se te iba a traer. Ibas de negocios, no ibas de placer. Posada, posada, o se te iba a traer. Ya ni me acordaba de tu padecer. Tú tienes tu pensión, tu telenovela y tu televisión. Tú tienes tu casa, tienes tu pensión, tienes tu seguro y tienes tu fútbol. Pues iba yo a hacer y a traer dinero para darles de comer. Ni modo, pues iba yo a hacer y a traer dinero para darles de comer. ¡Epa! ¡Concha! Tenido a nosotros dos. Ni modo, la suerte te tocó. Y habernos tenido a nosotros dos. Y fueras consciente. Y toda la raza tú la descuidaste. En estancias y miras compraste. Cosas en tu rato y miras en el monte. Ni modo, suerte te tocó. Y habernos tenido a nosotros dos. Si fueras consciente de tu situación, tú tienes que darle gracias a Dios. A nombre del gobierno del Distrito Federal y todos y cada uno de ustedes, que les aplaudan con las manos arriba a este gran señor. Como lo dije al principio, un señor que se escribe con estas mayúsculas, que el departamento que firma la Secretaría de Cultura, que tiene la Secretaría de Dios, a don Jorge Saldaña, por su participación en la séptima feria del libro. Señor, honor a quien honor merece. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigos y hermanos de lucha, hermanos republicanos. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov, totalmente en vivo desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de la frecuencia de internet de www.lanuevarepublica.org. Sean bienvenidos al Cóctel Molotov del día de hoy. Y bueno, la verdad es que con sentimientos encontrados cada que escucho a don Jorge Saldaña, y más con este programa especial que hubo, que nos hizo el favor de pasar nuestra amiga Mona Lisa, este homenaje que Rubén Luengas le rindió a don Jorge Saldaña, pues bueno, por eso es que entramos un poquito tarde el día de hoy, pero pues la verdad es que es bien merecido este programa. Vamos a estar escuchando pura música de don Jorge Saldaña como una forma de rendirle un pequeño tributo en este cóctel Molotov a don Jorge Saldaña, que siempre lo recordaremos con mucho cariño, con mucho amor a ese ser humano excepcional que es don Jorge Saldaña. Y nótese que digo es en presente, que todavía sigue aquí entre nosotros, porque esa semilla quedó, pues echó grandes raíces, está echando grandes raíces en todos nosotros, en todos los que lo escuchábamos con profunda atención. Este ser excepcional pues marcó nuestras vidas, ¿verdad? La verdad es que pues es una sensación desagradable, ¿no? Para todos, pues, la pérdida de un ser tan admirado, tan respetado, y a la vez pues tenemos que procurar mantener el ánimo en alto, sí, llorarlo, guardarle luto, pero también la mejor forma de rendirle tributo es preservar la memoria, la inteligencia de sus comentarios, de sus análisis lamentablemente inconfundibles de don Jorge Saldaña. Y bueno, la verdad es que para no ser tan repetitivo, que descanse en paz don Jorge Saldaña. Y también quiero pues enviar un abrazo muy fraternal a mi amiga Ixta Cienfuegos, hasta allá, hasta Chicago, Illinois, pues una parte activa de aquí de Radio La Nueva República, en un momento, en un tiempo de esta pequeña historia que llevamos en Radio La Nueva República, a Ixta Cienfuegos y a su hijo Toto, pues también por el sensible fallecimiento también el jueves pasado de nuestro amigo, el auténtico oso de peluche, que pues también nos fue informado en días pasados, el viernes o sábado, nos avisó Ixta Cienfuegos que había fallecido el tíger o el osito, o el osito de peluche, o el auténtico oso de peluche, un hombre aguerrido, un hombre luchador, fue un hombre que con su charla amena siempre planteaba buenos puntos de vista, y como en muchas ocasiones él lo dijo, pues él no fue un autodidacta, él no tuvo grandes estudios, pero la verdad es que él le gustaba leer mucho, le gustaba pues leer, enterarse, ver diferentes puntos de vista, leía las circunstancias a favor y en contra en alguna problemática, en algún conflicto social, para forjarse un criterio, y creo que de ahí tenemos que aprender muchos. Y así lo hacemos muchos de nosotros del staff de Radio La Nueva República, y gente que es participante activo en la sala de chat en Radio La Nueva República, tienen esa capacidad de siempre analizar todos los aristas de una problemática que se presente, de alguna nota, de alguna información que sale, siempre tratar de investigar y no casarse con una idea, con una teoría. Tenemos esta parte de tratar de ser objetivos, ¿no? Es algo que es muy difícil de lograr, que es muy complicado, porque al fin de cuentas siempre interviene pues el ser humano, ¿no? Nuestra capacidad de razonar, nuestros sentimientos siempre intervienen también. Y la verdad es que Osito de Peluche se caracterizó por eso, por analizar pues muchos puntos de vista para poder forjarse, para poder crearse una

afortunadamente hoy no se me olvidó y ya estoy grabando este pedacito de cóctel molotov que vamos a tener hoy, porque ya ven que por el homenaje de Rubén Luengas a Jorge Saldaña, bueno, nos retrasamos tantito, pero valió la pena. Bueno, quiero comentarles antes de que se me olvide lo siguiente, ¿dónde está? Aquí. Acerca de que se está llevando a cabo el día de hoy se está llevando a cabo un campamento de recolección de víveres, una jornada de solidaridad por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y están solicitando víveres. Con lo que puedas apoyar, lo que puedas aportar es valioso, y así que les queremos invitar a que participen en esta entrega de víveres por Ayotzinapa. Y a partir para los normalistas de Ayotzinapa, en el Zócalo de Tlaxcala y en el Distrito Federal también hay lugares donde están recolectando víveres para apoyar a los normalistas de Ayotzinapa. En el Zócalo de Tlaxcala, miércoles 5 de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ayuda con lo que puedas. Y bueno, pues también va a haber una marcha silenciosa allá en Tlaxcala. Va a iniciar allá en las escalinatas y van a ir con rumbo al Zócalo de la ciudad de Tlaxcala. Empiezan en punto de las 6 de la tarde, no, en punto de las 5 de la tarde, perdón, a las 5 de la tarde, todos rumbo al Zócalo capitalino de la ciudad de Tlaxcala. Bueno, también en otra información quería comentar un tuit que me acaban de mandar, que está muy interesante, el discurso de Enrique Peña Nieto cuando firmó el pacto. Bueno, cuando firme el pacto, este pacto que están proponiendo, me están mandando la fotografía del discurso, y el mismo discurso fue pronunciado. Bueno, son fragmentos del discurso los que me están enviando, y estos fragmentos que están resaltados en estas fotografías que voy a retuitear en unos instantes más, bueno, son fragmentos del discurso de Ernesto Zedillo el 26 de agosto de 1998 en el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia frente a los legisladores, a los partidos y ciudadanos. Imagínense, para que se den cuenta de la capacidad intelectual de la gente que está usurpando el poder. Ahora se piratean los discursos. Imagínense ustedes la calidad intelectual de la gente que está rodeando al títere de Salinas, Enrique Peña Nieto. Una vergüenza, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está, acabo de retuitear esta información. Recuerda que me puedes seguir en @molotovmx, ahí en Twitter, en @molotovmx, y a esta radio ciudadana, a esta radio combativa y resistente, Radio La Nueva República, la puedes seguir en @nuevarepublica. Así que, pues ahí está la información. También me están diciendo por acá que en Coacalco, mi amiga Maru, también la gente de Morena está juntando víveres, ya tienen varios días y no saben dónde entregarlo. Bueno, le voy a pasar ahorita la información. La verdad es que por ahí tengo yo la información, déjame checarlo. Tengo la imagen, por ahí la pasó @twitteramx, me pidió ayuda para difundir esta información hace como dos días, así que en unos minutos más voy a tratar de conseguir esta información del dónde pueden llevar los víveres de Coacalco. Ahí en el Distrito Federal hay no sé si en el Estado de México haya un lugar, pero bueno, creo que les queda más cerca el Distrito Federal para que pues participen también con esta colecta que se está llevando a cabo para apoyar a los normalistas de Ayotzinapa. Y es que la verdad es que se necesita mucho, ya que el gobierno federal ha retirado todo el pues todo el apoyo a la normal de Ayotzinapa, y pues tratando de ponerles el pie en el cuello con tal de que desaparezcan. Bueno, en el acopio de Ayotzinapa que me mandó arroba tuitera MX, el acopio para Ayotzinapa se está llevando a cabo en el auditorio del ESME. Ahí pueden llevar todos los víveres, en Salomón número 312, esquina Nopaltitla, colonia Electricista, cerca de los metros Camarones y Ferrería. Pueden llevar cobijas, artículos de limpieza, agua embotellada, medicamentos, alimentos enlatados. También pueden llevarlo a las oficinas del CENTE, de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección número 9, en Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro, entre Isabel la Católica y Bolívar. Ahí está esta información en donde pueden ustedes llevar pues todo lo que gusten colaborar, alimentos enlatados, medicamentos que no estén, que no hayan caducado, agua embotellada, artículos de limpieza, cobijas, etcétera, todo aquello que pudiera servir a los normalistas de Ayotzinapa, pues ahí está. Todos somos Ayotzinapa, así que ahí está la información para mi buena amiga Maru, no sé si le pueda servir. Están en el auditorio del ESME, en Salomón número 302, esquina Nopaltitla, colonia Electricistas, cerca del metro Camarones, y en las oficinas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, sección número 9, en Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro, entre Isabel la Católica y Bolívar. Ahí está la información, mi querida y estimada Maru. Bueno, los voy a dejar con más musiquita de Don Jorge Saldaña, y esto es La Cumbia de los Luchadores. La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. Lozano y Peña Nieto, Cornava y Gómez Mont, Beatriz y Vázquez Mota, Bonillo y un mamón, y la gente se empezaba a molestar, y hubo algunos que empezaron a gritar, métele un impuesto, métele un arraigo, sube la comida, sube el camión, métele una multa, métele un recargo, no le dejes nada, habla con Slim, métele un impuesto, métele un arraigo, sube la comida, sube el camión, métele una multa, métele un recargo, no le dejes nada, habla con Slim. Estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. Lozano y Peña Nieto, Cornava y Gómez Mont, Beatriz y Vázquez Mota, Bonillo y un mamón, y la gente se empezaba a molestar, y hubo algunos que empezaron a gritar, métele un impuesto, métele un arraigo, sube la comida, sube el camión, métele una multa, métele un recargo, no le dejes nada, habla con el Slim. Métele un impuesto, métele un arraigo, sube la comida, sube el camión. Métele una multa, métele un recargo, no le dejes nada, habla con el Slim. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Se privatice la tierra, el agua, el aire, el mar, el fuego. ¿Y por qué no privatizan también la ley? ¿Y por qué no privatizan también la justicia? ¡Ay, sería bueno que de una vez privatizaran la fe y los sueños! Pero sobre todo a los que se atreven a soñar despiertos, a soñar de día. Pero si realmente quieren que esto funcione, lo que tienen que privatizar es a la puta madre que parió todos estos traidores. Esa es la opinión de Saramago, no lo digo yo. Esto es lo que tenemos que entender como pueblo. La patria no se vende, la patria se defiende. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov, ya casi a punto de terminar, a punto de entregarle la nave a mi buena amiga Maru, que ya está listísima con su programa En Tránsito. Bueno, no me quiero despedir sin antes comentarles, anunciarles, advertirles que ya empezó el día de ayer la gira de Andrés Manuel López Obrador del 4 al 7 de noviembre. Va a estar presente en las asambleas informativas de Morena en delegaciones del Distrito Federal, así que no se anda en dos delegaciones, va a estar en Tlalpan y en Gustavo Amadero. Así que ayer estuvo en Tlalpan con muy buena asistencia, a las 5 estuvo en el Auditorio Ejidal en Avenida Cruz Blanca esquina Rosas Topilejo, a las 7 estuvo en la colonia San Pedro Mártir en el Kiosco del Pueblo en Avenida 5 de Mayo, y miércoles 5 de noviembre estará también en la delegación Tlalpan a las 5 de la tarde en Lomas de Padierna, en la cancha en Chicoacén esquina Tizimín. Hoy a las 5 en Lomas de Padierna, en Chicoacén esquina Tizimín, ahí en la cancha. Y también en Tlalpan a las 7 de la noche en la colonia Isidro Favela, en la calle Benito Juárez, entre la 11 y 12 Oriente. Para que se vayan, avisen a todos sus familiares, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, familiares, para que estén presentes acompañando a Andrés Manuel López Obrador en estas asambleas informativas del Movimiento Regeneración Nacional, para que más y más se vayan añadiendo a Morena, se vayan adhiriendo a Morena, y pues juntos fortalezcamos este nuevo movimiento de regeneración nacional que trata de transformar nuestro país por la vía de la concientización de la gente, por la vía del despertar de las conciencias. Y bueno, el día de hoy ahí va a estar, a las 5 en Lomas de Padierna y a las 7 en la colonia Isidro Favela. Y mañana jueves en la delegación Gustavo Amadero, jueves y viernes va a estar en la delegación Gustavo Amadero. A las 5 va a estar mañana a las 5 de la tarde en Norte 84, en la esquina Henry Ford de la colonia Gertrudis Sánchez. Y a las 7 en Eduardo Molina, en esquina con Avenida 314, en la colonia Nueva Atzacualco. Y el viernes 7 de noviembre, el día también de cóctel Molotov, bueno, en la delegación Gustavo Amadero, a las 5 de la tarde en la calle 10, esquina Eje Central, colonia Progreso Nacional, a las 5 de la tarde, calle 10, esquina Eje Central de la delegación Gustavo Amadero, y a las 7 en la calle Estado de México, esquina calle Tecnológica, colonia Loma La Palma, a las 7 de la noche en calle Estado de México, esquina calle Tecnológico, colonia Loma La Palma. Pues ahí está esta información que nos mandó, que me mandó Lenia Batres, a quien le agradezco el detalle de enviarme esta gira esta semana. Y bueno, pues ahí está esto de la gira de Andrés Manuel López Obrador, que va a estar presente en estos momentos. Lo voy a retuitear de una vez más, la gira de Andrés Manuel López Obrador del 4 al 7 de noviembre, que estará presente en las asambleas informativas de Morena en las delegaciones del Distrito Federal en Tlalpan y en Gustavo Amadero. Bueno, ya para despedirme les voy a dejar con más música, y esto es les voy a dejar con La Casita y Cómo Han Pasado los Años. Cómo Han Pasado 6 años. Espero que les guste. Nos escuchamos el viernes a las 11. Esperemos que pues ya podamos entrar un poquito más a tiempo. El viernes voy a andar también corriendo porque tengo que ir a hacer unos pagos al banco. Pero bueno, aquí nos escuchamos el viernes en punto de las 11 de la mañana. Sigan en tránsito con Maru. Y nos escuchamos el viernes. Que de dónde, amigo, vengo, de una casita que tengo por allá en el Pedregal, de una casita chiquita, con jardines y alberquitas y calefacción central. En el frente hay unas faldas que vigilan unos guardias que me manda el general. Las faldas son alambradas, muy bien electrificadas por comisión federal. Piedras la tienen cubierta con guaruras en la puerta que la Procu me prestó. En el portal una estatua con adornos de oro y plata que el museo me donó. Ver un garaje tú puedes, donde caben 3 Mercedes, 4 Mustang y un Jaguar. Y en el piso que está encima hay gimnasio, ring y esgrima, discoteca para bailar. Allí tengo mi oficina y un salón de proyección. Y en el patio de la casa, juegos para toda la raza y 2 canchas de frontón. Más adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario que le robó un anticuario al Palacio Nacional. Pues con todo y que es bonita, que es muy linda mi casita, siento al verla un no sé qué. Me he metido en la cabeza que hay allí mucha tristeza, le falta algo que no sé. Me hace falta ya una cosa muy grande y maravillosa, una columna de ser. Cosa de tener paciencia, al